Pues bienvenidas y bienvenides a Ruda FM, el podcast feminista Made in Murcia. Hoy grabamos un nuevo programa, Mujeres que alzan la voz, desde la cafetería Ítaca, acompañadas por la Organización de Mujeres de la Intersindical de la Región de Murcia, para celebrar y presentar un año más su calendario Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo 2026, dedicado en esta edición a mujeres activistas. El calendario viene acompañado de muchas ilustraciones elaboradas por Laura Romero, la ilustradora encargada de dar vida a las protagonistas seleccionadas. El calendario Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, se publica en 7 lenguas: castellano, catalán de les Illes Balears, valenciano, aragonés, gallego y asturiano, y supera los 60.000 ejemplares impresos. Esta tarde, además de presentarlo, contamos con la presencia de algunas de estas mujeres activistas con quienes tendremos el placer de conversar brevemente. Desde aquí queremos poner el valor, el enorme trabajo que la Organización de Mujeres de la Intersindical realiza cada año. Una labor de documentación impresionante. Su calendario nos regala, edición tras edición, un fragmento de la genealogía de nuestra historia. Una hair story en mayúscula que hoy tenemos el privilegio de compartir y seguir construyendo juntas. Hoy nos acompaña Clara Bellán, compañera de la Organización de Mujeres de la Intersindical de la Región de Murcia, la cual nos contará la idea primigenia del calendario y su evolución. Bueno, Clara, cuéntanos cómo surge esa idea, anteriores entregas, y un poco cuéntanos pues, todo ese currazo anual que hacéis para que esto sea posible. Bueno, pues muchas gracias, Irene, por tu maravillosa presentación. Es un placer para mí estar acompañada de esta maravillosa persona y referente en términos de feminismo. Y bueno, pues contando un poquito para las personas que todavía no nos conocen, ¿vale? Pues contaros de que este calendario está organizado por la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, a nivel estatal, de la cual la Organización de Mujeres de la Región de Murcia forma parte, ¿vale? ¿En qué consiste este calendario? Pues bueno, en una coordinación exhaustiva con el resto de territorios de la Confederación, a través de la cual pues intentamos, en función de la temática elegida y votada, pues conseguir a mujeres referentes en diferentes campos, ya sea en las artes, en las ciencias, en la música o, como toca este año, en la lucha social, ¿vale? Y bueno, pues volviendo un poquito al nacimiento del calendario, yo creo... Bueno, no creo, me han informado muy bien las compañeras de que si tuviésemos que fecharlo, podríamos fecharlo en torno al año 2000, porque desde la Intersindical Región Murciana se decidió y se apostó por hacer un calendario laico en el que se buscaban referentes históricos de la región para desvincular lo religioso de cualquier elemento temporal, ¿vale? Eso fue como sentó como las bases de que y fue de inspiración para la Organización de Mujeres para hacer un calendario propio de la mujer en el que se visibilizaran pues mujeres de la región de Murcia pues que hacen un trabajo maravilloso en términos de feminismo o en otros campos como he citado anteriormente. Entonces, la fecha concreta de la organización del calendario de la Organización de Mujeres de la Intersindical en 2005 y a partir de ahí pues se han ido haciendo ya 21 ediciones y por eso estamos aquí, porque ya estamos en el 2026 y el calendario sigue creciendo. Y bueno, pues como he dicho, este teletrabajo de edición lleva detrás un trabajo de coordinación y de distribución de tareas previas entre todas las mujeres, en las que además organizamos, aparte de elegir las efemérides, también realizamos actividades para llevar a cabo con el alumnado de diferentes etapas educativas. Y bueno, pues se eligen las diferentes franjas de edad y se distribuyen las actividades y cada territorio va realizando actividades. Luego se pone en común y queda pues esta maravilla de calendario y de herramienta educativa para el personal docente y para el personal técnico educativo, que la verdad que es un trabajo inspirador. Y bueno, hablando un poco y mencionando al artista que este año ha editado y ha ilustrado el calendario, pues citar que se llama Laura Romero Pereira y ella se define como dibujante urbana y es profesora de dibujo y pintura y de música. Además, es autora del proyecto Músicas Galegas Ilustradas y bajista de la veterana banda de rock Cenzar desde 2016. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y además en todos sus trabajos, sea a título personal o sea por trabajos por encargo, siempre visibiliza el trabajo de mujeres y la lucha feminista. Así que es un honor para nosotras que haya podido también ilustrar este calendario. Ese es el breve recorrido de nuestro calendario hasta el día de hoy, hasta 2026. Bien, y ahora vamos a dar el salto del papel al cuerpo, vamos a ponerle voz a toda esta experiencia y vamos a charlar con algunas de las protagonistas del calendario, Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, acompañaremos su presentación con un breve recorrido por su biografía y después les lanzaremos una pregunta a cada una, les lanzaríamos más, pero solamente vamos a hacer una por cuestiones de tiempo, para conocerlas un poco más de cerca. Vamos a comenzar con Mercedes Trujillo. El 22 de enero de 1939 nacía Mercedes Trujillo, maestra, sindicalista desde la clandestinidad. Es una de las fundadoras del colectivo de educación de personas adultas Carmen Conde de Cartagena, en el que durante 50 años participó activamente en su proyecto de educación liberadora. Se define como activista por la vida. Y bueno, y una cita mientras esperamos a Mercedes, que imagino que está llegando para acá. ¿Sí? Venga, Mercedes, vente. Bueno, una cita de Mercedes. Una se compromete cuando ama la libertad y la igualdad y cuando sueña que otro mundo es posible. Venga. Bueno, ¿será por ser la mayor? Bueno, creo que vamos por orden. O sea, como estás en enero, Mercedes te ha tocado. Claro, me ha tocado. Entonces te ha tocado por cuestión cronológica. Bueno, Mercedes, pregunta. Desde tu experiencia como maestra sindicalista, ¿consideras que a las mujeres se os tomaba tan en serio como al resto o sentíais que se os trataba con condescendencia o de un modo paternalista por ser mujeres jóvenes? Pues la verdad es que mi primera experiencia con hombres... Con hombres en el centro, claro. Pues fue muy negativa, sí, porque llegué pensando que me iban a coger y resulta que me rechazaron. Entonces, claro, sí, porque llegábamos con un estilo. Digo, yo llegué la primera, pero luego fueron llegando otras y les pasó igual, con lo cual tuvimos que hacer unión para defendernos de aquello que nos estaba acechando. Y es que no entendieron que fuésemos personas que, además de tener un proyecto educativo, tuviésemos también un proyecto social, político, sindical. Aquello los descolocó. Las mujeres reaccionaron mejor, porque yo creo que estaban más en sus temas de casa, de colegio, bien seguida hacer la comida, y los niños, pero estoy hablando de gente soltera. Y cuando llegamos, pues empezamos a ver unas cosas tan raras, y sobre todo que fui la primera, como que no me podía poner pantalones en las normas del colegio, no me podía poner pantalones. No había recreo, bueno, era un centro, teníamos 60 alumnos por aula. Y estaba, había segregación. Bueno, chicos y chicas separados. A mí me dieron 60 niñas de tercero. Y bueno, pues así. Pero la directora es que era una dictadora. Y ellos muy sumisos con ella. Los caballeros eran muy sumisos con ella. Te voy a contar una anécdota, cómo nos verían. Yo hablé con una compañera para este tema y me dijo, ya sabes que allí fue rechazo total. Pero yo tuve un problema de detención policial. A partir de ahí, un compañero concretamente estuvo todo un año sin hablarme. O sea, una cosa muy grande. Pero bueno, lo pasamos. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Y continuamos con Paca Labaña. El 1 de marzo de 1950 nació Paca Labaña, maestra, una de las que contribuyó a la organización del STERM en la región y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la igualdad social, fue una de las fundadoras de la Plataforma de Solidaridad por las Personas Migrantes en Murcia. También es una de las fundadoras de la Plataforma Palestina Libre, Región de Murcia. Dedica su vida y su activismo a defender el legítimo derecho a la resistencia del pueblo palestino. Palestina vencerá. Y Paca, pregunta. ¿Qué referentes tuviste en tu infancia o juventud que supusieron un ejemplo o una inspiración para ti? Bueno... la verdad que en la infancia referente, no puedo hablar de referente, puedo hablar de cómo yo me sentía. Nos vale. ¿Eh? Sí. Quiere decir que desde pequeña era un poquito rebelde. Eso decía mi madre. Y esa rebeldía pues me llevaba ya a tener actitudes que no eran normales. El otro día una amiga del pueblo me dice, Paca, es que un día que queríamos echar un perro, que quería entrar a la casa, tú me dijiste, ¿te gustaría que te echaran a ti? Y bueno, pues quiero decir que referentes, todas aquellas personas que han luchado por un mundo mejor, más justo, y si podía ser sin clases sociales. Y bueno, luego tuve en el trabajo sí una referente importantísima, que la acabáis de conocer, Mercedes Trujillo. Mi primer destino como maestra en Cartagena fue en Villalba, y ahora le comentaba a su hermana, menos mal que me encontré con Mercedes. Menos mal que me encontré con Mercedes, porque yo todos los fines de semana lloraba, porque era una situación muy compleja. Niños de 3 años, que la inspectora decía que aquello era un trabajo de misión, que además los acababan de sacar de las cuevas donde vivían, y ahí les hicieron unos pisos en medio del campo. Y bueno, la situación social era muy crítica, pero peor que la situación social eran algunos compañeros y compañeras, maestros y maestras, que se aprovechaban de esa situación. En concreto había dos, que había casa del maestro en cada módulo. Y una bajaba por la mañana y otra bajaba por las tardes a clase. Tenían dos clases, pero los niños se sentían tan poco queridos que no iban. Había una abstención muy grande. Es decir, que eso para mí era más duro que la propia realidad de los alumnos. Porque yo recuerdo que ni a Mercedes ni a mí nos faltaban a clase. Y bueno, era una realidad dura de ver cómo vivían. Algunos, por ejemplo, decían, Paquita, hoy he comido patatas con carne. O sea, lo decían como algo especial, ¿no? Y también recuerdo una alumna, que María, que tenía pupa en la cabeza, casi que no se le notaba el pelo de la cantidad de pupas que tenía. Y un día, pues, tocó hablar de la higiene, y hablé de la ducha, y era invierno. Al día siguiente vino María con una combinación, se ve que cambiaba la ropa, no la lavaban, sino se iba tirando. Y me dice a mí tiritando, Paquita, me he duchado. Entonces, esas experiencias, pues, la verdad, que fueron muy importantes en el aspecto profesional o en el aspecto humano. O sea que, de hecho, estuve 2 años y luego pues me dio pena tener que trasladarme a otro sitio en el que había buenos compañeros y buenas compañeras, pero me costó trabajo porque era ya una relación casi de identificarte con la situación de la gente del barrio y sobre todo de los niños. Y ya cuento una anécdota y corto. El presupuesto que teníamos al año era 300 pesetas que daba para la tiza. Imaginaros, para tener niños de 3 años y que el presupuesto fuera la tiza, menos mal que en aquel momento yo estaba en una residencia y allí me ayudaban todas a preparar materiales. Pero bueno, sí, Mercedes para mí fue un referente muy importante en todos los aspectos. Pues muchísimas gracias, Paca. De nada. Gracias. Continuamos con el mes de marzo, con Alicia Poza, el 1 de marzo de 2001. Alicia Poza, filósofa, participa en la creación del Foro Ciudadano y la comisión del 8 de marzo en la región de Murcia. Diversas y unidas somos más libres. Responsable confederal de la Organización de Mujeres Intersindical en los años 2005 a 2007, promovió el movimiento Sindicadas, cuyo objetivo era la unión entre todas las organizaciones de mujeres de las distintas organizaciones sindicales. Alicia. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, y para Alicia tenemos la pregunta, ¿de qué logro de tu activismo te sientes más orgullosa y por qué? Bueno, yo creo que la gente que somos feministas, de todas las cuestiones de las que nos hemos ocupado, nos sentimos orgullosas, igualmente orgullosas. Pero si hay alguna cosa que siempre me ha caracterizado y que ha caracterizado a la gente con la que he trabajado, porque estos trabajos se llevan todos en equipo, es el hecho de tratar de hacer coincidir y de hacer coincidir la diversidad. Es decir, que tanto en la Comisión 8 de marzo como en el movimiento de sindicadas, que también fue muy difícil porque era a nivel confederal, es decir, en Madrid con todas las organizaciones sindicales, fue muy importante y llevó muchísimo trabajo. En Murcia también fue importante y fue bonito mientras duró. Pero bueno, duro. Y por supuesto, mi trabajo en la Organización de Mujeres del Ester y de la Confederación, pues estoy muy orgullosa. Pero siempre en equipo, ¿eh? Yo solamente era la representante de todas mis compañeras. Vale. Continuamos con Julia Martínez, nace el 3 de abril de 1965, investigadora en ecología y medio ambiente, iniciada de forma temprana, debe al activismo socioambiental buena parte de sus alegrías. Sus actividades de investigación alimentan de conocimiento la defensa de una transición ecosocial más necesaria que nunca. Julia. Para Julia le vamos a preguntar, ¿alguna vez tu activismo ha afectado a tu carrera de manera inesperada? Y si es que sí, ¿cómo llevaste la situación? Yo creo que de forma directa a mi carrera no, y en todo caso no hubiera sido inesperada, eso formaba parte del kit completo. Es decir, que cuando se asume una línea de activismo ecosocial, tiene que ser con todas las consecuencias. Entonces, y desde luego, bueno, comparado con otras zonas en el mundo, me parece un privilegio y un lujo ser activista ecosocial en estas coordenadas, porque evidentemente sí que hay, pueden haber repercusiones y represalias, pero nada que ver las que hay en otras zonas. En todo caso, hay hubo un momento en torno al anuncio y la propuesta de proyecto de trasvase del Ebro al Júcar y el Segura, donde las pocas voces críticas que se oponían al trasvase en la región de Murcia, que eran unas muy pocas voces de la Universidad de Murcia, en concreto del Departamento de Ecología, y también de Ecologistas en Acción y alguna otra cosita más, sí que hubo ahí una campaña muy fuerte y agresiva contra estas voces críticas, y las represalias no fueron directamente contra mí, porque realmente yo no tenía una posición de vulnerabilidad, yo estaba como investigadora, formando parte de un proyecto de investigación, digamos, los responsables de ese proyecto me daban en ese sentido plena capacidad para que yo me posicionara, y además no tenía a investigadores, por ejemplo, más jóvenes dependientes de mí que pudieran sufrir esa represalia. Pero sí las hubo, e importante, en personas, no en mi caso, sino otras personas que estaban del Departamento de Ecología, por ejemplo, que perdieron distintos contratos de investigación por oponerse al trasvase del Ebro, o de Ecologistas en Acción, que tuvieron también problemas en el ámbito laboral. Por eso es muy importante que exista, esto hay que tenerlo en cuenta, meterlo en la ecuación del activismo ecosocial, y prever también cuáles van a ser las defensas en ese sentido. Y es muy importante que el ecoactivismo ecosocial no lo hagamos en plan francotirador, sino dentro de tejiendo redes de apoyo y de solidaridad. Y eso hizo también que en ese momento, además, las hubo no solamente a nivel de la región de Murcia, sino apoyo a nivel estatal. Por ejemplo, salió una página entera en El País apoyando a los miembros de la universidad que se han pronunciado en contra y demás, y eso es lo que hizo que hubo represalias, pero no tan fuertes como si esas posiciones se hubieran llevado a cabo de una manera individual. Muchísimas gracias, Julia. Continuamos con Ana Valencia. Nació el 17 de abril, activista con una trayectoria de vida luchando por la memoria democrática desde las aulas. Para ella, la lucha de la escuela pública es paralela a la lucha por los derechos de la clase trabajadora. Vale. Ana. Hola, Ana. Hola. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado como mujer activista y cómo lo superaste? A ver, como mujer, el obvio, ¿no? Pero aparte del obvio, creo que es más interesante pensar el que tenemos siempre, el que tenemos en este momento, que es el peor, que es el, bueno, la muerte, podríamos decir mejor, el asesinato de la imaginación. Y de la imaginación como capacidad dentro de la razón, no esa separación que nos han impuesto. Asesinato que viene fraguándose de largo, a quien lo llevamos estudiando tiempo, muy asociado al neoliberalismo y a la destrucción de la música, del arte y de muchas más cosas en la escuela, a la imposibilidad de generar espacios para que eso suceda y, por otra parte, a la imposición abusiva de una imaginación social neoliberal muy elaborada, muy engrasada a golpe de muchísimo talonario. Hay que investigar un poco y saber cuánto dinero se ha invertido, por un lado, en asesinar la imaginación existente, que no es más que la posibilidad sencilla de pensar. Si estamos construyendo un sistema educativo idéntico al norteamericano, lo más probable es que terminemos teniendo una sociedad, si no idéntica, porque habrá, pero bastante parecida. No puede sorprendernos ni el ascenso del, llámalo fascismo, posfascismo en Estados Unidos, no es una sorpresa, se ha generado de largo por el declive del sistema educativo, ni aquí nos sorprende. Amén de echarle la culpa a los profesores de historia, que es muy socorrido, pues no creo que seamos, habremos tenido nuestra aportación, pero creo que ha sido más bien una cosa de destruir la educación formal, dejar una educación informal al margen de los espacios sociales y de la colectividad social, que es lo que está pasando en definitiva. Creo que tenemos en cualquier campo el mismo problema y es volver a recuperar la imaginación, pero no como nos quieren pensar, no sé, de una cosa completamente alejada de la razón y de la realidad, no, sino la imaginación está dentro de la razón, es una de las facultades fundamentales de la razón, pienso. Pues muchísimas gracias, Ana. Continuamos con Karina de Santiago, nacida el 16 de abril de 1957, historiadora del arte, ha sido responsable del catálogo de bienes protegidos de la comunidad autónoma. Preside la asociación Procabo para la conservación del medio natural y cultural de Cabo de Palos. Además, es miembro de la comisión del 8 de marzo, el Foro Ciudadano de la Región de Murcia, de la Organización de Mujeres de la Intersindical y de la Asamblea Feminista. Hola, Karina. Hola. Y queríamos preguntarte si ha habido algún cambio concreto en tu comunidad que puedas atribuir a tu trabajo. Con esa trayectoria. En mi comunidad. Bueno, yo en mi tema profesional, como responsable del catálogo de la región de Murcia de edificios protegidos, la verdad es que estoy muy orgullosa de todos los edificios y todos los bienes culturales que se han protegido en la región. El haber introducido la parte etnográfica, la parte industrial, todo el patrimonio que antes nada más que eran iglesias y castillos, y haber introducido, por ejemplo, las acequias, las salinas, los hornos de yeso, el paisaje cultural, habernos metido en un sistema agrícola de importancia agrícola mundial como es el Valle de Ricote, y la verdad es que estoy muy orgullosa de ese trabajo. Y después, como teníamos que hacer los informes para la declaración de los bienes culturales en el boletín oficial del Estado, de la región y del Estado, pues siempre cuando se inscribían fiestas como el patrimonio inmaterial, me costaba mucho trabajo utilizar ese lenguaje no sexista de tantos cursos que hemos hecho en la intersindical para poder intentar poner las descripciones que se hacían que no fuesen siempre hablando de los integrantes, entonces es la sociedad participadora, la sociedad protagonista y todas esas cosas que no os daréis cuenta a lo mejor cuando miréis el boletín, pero de verdad yo creo que esas tonterías, o por ejemplo intentar que no saliera en la relación de puestos de trabajo secretaria, director general. ¿Te acuerdas? Que la lucha que llevamos, diga, ponga usted personal, o sea, no sé qué, o ayudante o lo que sea, pero porque tiene que poner secretaria. O sea, la secretaria era mujer, o sea, era femenino, y el ayudante era, bueno, lo que fuera. Eso es, ya está, está. Y bueno, y después en mi Cabo Palos, pues cuando me he jubilado, pues sigo con mi trabajillo allí, que es chiquitín, oye, pero mira el trabajo que da, ¿eh? O sea que, pero estoy encantada entre mi Cabo de Palos y el Valle de Ricote, ahora mismo estoy encantada, estoy muy bien aislada y cosas haciendo así, entre la tierra y el campo, y estoy muy contenta, la verdad. Pues muchísimas gracias, Javier. A vosotras. Turno para Teresa Vicente. El 29 de abril recibe el premio Goldman Europa, conocido como el Nobel de Medio Ambiente, ya que lidera el reconocimiento del Mar Menor como primer ecosistema en Europa con personalidad jurídica y derechos propios. Perfecto. Bueno, Teresa, ¿hay algo que desearías haber sabido al inicio de tu experiencia como activista? Bueno, voy a decir algo que me pilló por sorpresa y que a lo mejor hubiera tenido un poco más de cuidado, pero hubiera hecho lo que hemos hecho porque lo hemos hecho muy bien y hemos llegado hasta el Tribunal Constitucional y nos ha dado la razón y ha sido un imposible tan imposible que todos lo hacíamos realidad. Entonces no me arrepentía de nada, pero sí que pasó que yo no había pensado en que yo podía explotar mentalmente o físicamente. Yo eso no lo había pensado, no estaba en mi cabeza. Pero justo cuando recibimos ya la sentencia del Constitucional, me caí, pero me caí que estuve muy mal. Entonces yo digo, fíjate, no había pensado esto yo, que podía pasar, ¿no? Porque fueron 5 años muy bonitos para mí, porque era llevar a la realidad algo que ya en mi tesis doctoral fue sobre justicia ecológica y derechos de la naturaleza, cuando tenía 20 años, 20 y tanto. Entonces fue una unión con la gente enorme, fue una maravilla. Pero claro, hay que pensar que hay que dormir, que hay que comer, que sobre todo después del Goldman no puedes estar cada semana en un país diferente. Bueno, pues eso. Eso sí que me hubiera gustado saber que eso podía pasar, sobre todo el daño físico y mental, ¿no? Entonces me pasó en Berlín, cuando me enteré de eso, empecé a llorar y ya no paré de llorar. Yo me acuerdo que iba hasta clase llorando al principio, porque fue cuando empezó el curso, y ya mi hija una vez llaman a la puerta y era un vecino, y me pongo a llorar con el vecino. Y claro, mi hija me dice, mira mamá, esto ya no es normal. Y entonces, pocos días después, que estábamos en casa de mis hermanas, que estaba con mis hermanas, y entonces también me pasaba, aparte que no dormía, que no podía estar quieta un momento. No podía, ¿no? Entonces ya mi hermana me dice, mira, vamos a llevar a esta mujer a urgencias porque está muy mal. Y ahí me dijeron lo que tenía, diagnosticado y tal, y eso era, no sé cómo le dijo ella, pues como que explota, ¿no? Y eso sí que lo habría pensado, que eso han sido 5 años de mucha tensión, y entonces eso tenía que haber pensado porque hubiera tomado medidas. Por ejemplo, la medicación que me dieron luego, pues a lo mejor me lo hubiera tomado antes para dormir, no hubiera dicho, no duermo, pues da igual, me tomo 40 cafés y sigo. O hubiera pedido, como pedí luego en la universidad, que ese año, para no tener la baja, porque no me quería pasar de todo a nada, me dieran un grupo pequeño, que me lo dieron enseguida. Hubiera tomado medidas que me hubieran evitado. Bueno, ahora estoy bien, por eso lo cuento, pero yo tuve mucho miedo porque llegué a no reconocerme. A no reconocerme porque tenía miedo de todo. Por ejemplo, no quería salir a la calle porque me iba a pillar un coche. Tú fíjate que hacía nada, había estado recorriéndome Europa en una furgoneta. Era todo, y todo era una carga para mí, mis hijos eran una carga, porque yo estaba siempre triste, o sea, fue una cosa muy que yo la sufrí mucho. También me ayudaron mis amigas, que muchas están aquí, yo le dije al grupo que yo iba a seguir, pero que tenían que darse cuenta que yo no estaba como antes, ¿no? Y entonces, nada, la verdad es que cuando constituimos la tutoría lo hicimos fenomenal, pero muchísima ayuda, ya todas, cuando nos llamaban a algo, habían 40 para ir a dar la charla, eso me ayudó mucho. Y bueno, no quiero, por si alguien no está pensando, que tenga que ver algo con mi dimisión. Mi dimisión no tiene nada que ver con esto. Yo dimití para dejar claro un hecho, pero no para descansar. Yo sigo y voy a seguir siempre los derechos de la naturaleza, porque es una alternativa al mundo. Y es un movimiento mundial y es un movimiento que atrapa a todas las generaciones. Entonces voy a seguir ahí. Pero eso sí. Y luego lo otro que me dice... Pero eso es porque era muy inocente pensando eso, que fue una de las causas por la que dimití. Vamos, yo me creía que cuando salió el Constitucional y cuando constituimos la tutoría del Mar Menor, que fue todo por unanimidad, cuando el Mar Menor está personado en 15 procedimientos, yo me creía que ya había acabado la lucha. Entonces me encontré con la administración, con toda. En el grupo, y eso fue, que no es que me haya afectado mucho, porque esto está bien, la tutoría está fuerte y esto va a seguir siempre, pero que no me lo esperaba. O sea, yo no me esperaba que el Partido Socialista iba a unirse antes con el Partido Popular para votar en contra de la ciudadanía. Yo no me esperaba que a esas alturas, que lo habíamos ganado todo, que hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que con esta ley se ha cambiado el modelo del antropocentrismo al ecocentrismo moderado. A esa altura la administración todavía no iba a entender qué son los derechos de la naturaleza y qué lugar tienen ellos en la tutoría. Yo eso tampoco me lo esperaba. También porque hemos tenido una relación, bueno, con los políticos y la administración. Mientras que duró la recogida de firmas, nada, no los dejamos ni poner en una mesa ninguno. Pero luego la hemos tenido buena, todos votaron por nosotros, todos nos han apoyado, menos Vox, que fue el que dio lugar a la sentencia que ya nos culmina al éxito. Entonces yo no me esperaba que cuando ya estábamos funcionando fueran ellos las que obstaculizaran. O sea, fueron dos cosas que no las había pensado. Pero bueno, la que más me afectó... Pero ya estoy mucho mejor y me ha enseñado a tener cuidado a partir de ahora. Es una experiencia nueva, fue la de los límites, que tenemos límites, sobre todo límites mentales, que hay que cuidar mucho. Pues gracias, Teresa. Gracias. Y llegamos al 1 de mayo con María Belén García Rodríguez, miembro de la Asociación Cultural y Social Beto, con su casa de acogida de mujeres migrantes y víctimas de violencia en riesgo de exclusión social. María Belén. Hola. Hola, María Belén. ¿Qué proyecto Causa está actualmente en tu corazón y por qué es importante? Hombre, yo creo que en mi corazón hay demasiadas cosas y visto cómo está la situación ahora, creo que se desbordan los corazones porque yo sigo trabajando sobre todo con mujeres e inmigrantes. Lo que pasa es que ahora mismo en esta región estamos en un momento delicado. Si no, por si alguien no lo sabe, la plataforma de la inmigración que lleva 25 años en Molina atendiendo a los inmigrantes, este año el ayuntamiento ha decidido no contar con nosotros. O sea que han dejado sin servicio a la población en general. Y luego, pues la inmigración, yo soy hija de inmigrante, entonces pues es un campo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y poco más. Para quienes nos escuchan desde fuera de Murcia, ¿nos puedes contar un poquito más por qué ha pasado esto en Molina? Sí, porque lo van a asumir el ayuntamiento. Empezaban el día 1, pero todavía no han atendido ni a un inmigrante. O sea, las explicaciones son que lo van a gestionar ellos. Vaya. Bueno, pues, gracias. Una fecha con redoble de tambores, el 8 de mayo es absuelta Sandra M.M., 6 años después de ser acusada falsamente por agredir a la policía durante una manifestación del 8M. La lucha incansable de los compañeros del movimiento Todas con Sandra hace posible que sea absuelta. Juntas somos imparables. Activista de Convivir sin Racismo y Antidesahucios, incansable y siempre presente, Sandra. Bueno, Sandra, ¿cómo manejas la presión emocional de trabajar en causas que a veces parece que no avanzan? Ay, por lo que sea. Qué emoción estar aquí con tanta gente tan maravillosa. Pues a ver, ¿cómo se maneja? Pues depende del día. Depende del día, yo creo que todas, depende del día, lo manejamos de una manera o de otra. Y yo creo que todas, si tenemos en el interior el saber que, bueno, que habrá días mejores, días peores, hay cosas que puede que nosotras no veamos o no consigamos, pero que cada pasico que damos, cada vez que nos acercamos un poquito, pues lo estamos consiguiendo. Entonces, yo creo que al final eso es lo importante. Como bien también dice Teresa, tenemos que saber cuándo podemos parar, cuándo hay que ir más despacio, a veces podemos estar en vanguardia, a veces en retaguardia. Lo importante es tomarnos ese tiempo, saber que estamos, que al fin y al cabo estamos juntas, que aunque nos cuesta a veces juntarnos, pues lo seguimos intentando, seguimos trabajando esa unión, seguimos trabajando esa constancia. Y puede que no lo veamos, pero no vamos a dejar de luchar para conseguirlo, nosotras o las que vengan. Gracias, Sandra. Continuamos con Ana Torres, nacida el 10 de julio de 1966. Tiene una larga trayectoria como activista en el movimiento antimilitarista y la lucha contra la pobreza, defendiendo el cumplimiento de los derechos humanos y la participación ciudadana como motor de una sociedad más justa. Ana, preguntón para ti. ¿Qué significa para ti la inclusión en el activismo y cómo trabajas para que todas las voces sean escuchadas? Bueno, lo primero tengo que decir que es un honor estar aquí con tanta mujer luchadora. Cuando me lo dijeron me emocioné mucho, ¿eh? Y bueno, también reconocer que creo que en el calendario no estamos todas, que hay muchas que mujeres activistas en la región que están ahí y bueno, yo ese reconocimiento también para nosotras, que es muy difícil estar cada día en la calle y defendiendo estas situaciones desde nuestra postura de mujer. Y ahora con la pregunta, que no sé quién las ha elaborado, pero dije, señor, qué pregunta, además, dije, me lo voy a pensar, además, ya estáis viendo que soy un poco rollera, y yo me la he escrito, porque si no, y pensaba leerla, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza, porque estáis todas hablando muy bien, ¿no? Tú hazlo como a ti te apetezca. Sí, es por no dejarme lo que he pensado, ¿no? Dale, dale. Porque le está dando vueltas, de verdad. Me ha costado porque es un poco. Entonces, lo primero que he puesto es que las mujeres conocemos de primera mano el tener reconocidos derechos que en la práctica no se cumplen, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas personas y colectivos, que se les niega o no tienen acceso a derechos que toda la ciudadanía debíamos tener, pero ellas no las tienen. Y no las tienen porque nacen en una familia determinada o nacen con un código postal determinado. Desde los diferentes ámbitos se trabaja por la inclusión, pero creo que si no existiese el activismo no se visibilizaría que estas personas están en esta situación no por responsabilidad suya, sino que está por causas estructurales, por desigualdades sociales. Entonces, el activismo también lo que hace es que pelea porque haya políticas públicas, redistribución de la riqueza y que haya otro tipo de fenómenos que acaben con estas situaciones. Entonces, por eso es tan necesario el activismo dentro de la inclusión. Yo soy trabajadora social, me muevo en un ámbito que muchas veces, aunque se trabaje por la inclusión, se dice es que son así, es que no quieren, y no nos damos cuenta que es fruto de una trayectoria vital, pues bueno, que les dificulta llegar a eso y que eso viene ocasionado por situaciones de desigualdad. Entonces, si no fuese por eso, pues la inclusión social se quedaría en un papel mojado, que muchas veces no se avanza en estos términos. Y bueno, pues ya que me da la oportunidad, trabajo en una entidad que bueno, estamos peleando por el derecho a la vivienda de los colectivos, no de aquellos que tienen una hipoteca y se les ha desahuciado, sino con aquellos que no han llegado ni siquiera a tener la oportunidad de nunca, de forma histórica, tener una vivienda digna, y que bueno, pues que es un trabajo que tenemos que defender y apoyar, y que también estamos muchas veces en situaciones que como decía Belén, pues que algunas veces las políticas no nos acompañan, pero bueno, ahí seguimos peleando. Muchísimas gracias. Tenemos una compañera, lo digo por dejarlo grabado, que nos ha mandado vídeo. Entonces, vamos a presentarla. Me he adelantado con Silvia, ahora vuelvo, Silvia. Lola Pérez nació el 15 de julio de 1991, sexóloga, psicóloga y filósofa murciana. Es autora del libro Maldita feminista, ensayo que analiza con rigor los orígenes del movimiento feminista, acercándose valientemente a los grandes temas que dividen nuestra sociedad y el propio movimiento feminista. Lola también es presidenta y coordinadora de proyectos de mujeres jóvenes de la región de Murcia, 8 de marzo, Mujomur. Y vamos a escucharla. Vale. Y bueno, la pregunta que le hemos lanzado a Lola es, al alcanzar la madurez profesional, ¿te ha otorgado el respeto de todos los compañeros por igual? ¿Siguen existiendo ocasiones en las que los compañeros hombres con experiencia similar a la tuya intentan explicar cosas que ya sabes de manera condescendiente? Pues yo creo que a medida que he alcanzado la madurez profesional, he tenido menos situaciones, experiencias de condescendencia, de falta de respeto por parte de compañeros de profesión. Sí que destacaría que muchas veces, ¿no?, esa falta de respeto no consiste en un desprecio directo, sino más bien en el vacío a la hora de no reconocerte, ¿no?, en pues, prácticas, avances, ¿no?, trayectorias, en esa invisibilización. Al fin y al cabo, yo también, ¿no?, estoy en un sector que es muy feminizado, que de unos años ahora ha hecho pues que esto gire totalmente, porque antes pues psicología y sexología pues eran disciplinas muy masculinizadas, y ahora ya no estamos ahí. De hecho, el hecho, valga la redundancia, de que haya más mujeres en psicología y en sexología también implica, ¿no?, que la práctica de esas disciplinas se realiza cada vez más con conciencia sobre los roles y los estereotipos de género. Puedo decir, ¿no?, que quizá en ese sentido pues soy muy afortunada, porque estoy en disciplinas que están en auge, que están en evolución y que también pues están revisando. Ahora sí, Silvia Marte, nacida el 6 de septiembre, es gestora del proyecto Vulnerables, a través del cual denuncia la violencia obstétrica por medio de la fotografía, poniendo voz y rostro a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. En palabras del artista y activista, y como lema central del proyecto, merecemos parir sin ser maltratadas, o somos diosas creadoras. Querida Silvia, aplauso. ¿Qué aprendizaje principal te llevas de Vulnerables? Son muchos, para muestra un botón hoy aquí. Y bueno, pues para mí lo que ha sido fascinante ha sido descubrir la sororidad en mayúscula, ahí entrando a mi vida, pues eso, como una fuerza inmensa, llena de amor, imparable y como algo muy esperanzador también, ¿no? Desde el comienzo del proyecto, pues lo ha sostenido la sororidad, el apoyo, el cariño de un montón de mujeres que me llega de forma continua, online, y bueno, pues ese sentirte que no estás sola, ¿no? Esa afirmación de que no estás sola es lo que hace posible que, pues que contra todo lo demás sigas dedicándole cariñico, tiempo, energía, algo en lo que crees, que te sale así muy de las entrañas y que sabes que es importante, aunque no sea fácil, ¿no? Eso es lo que te hace... Es muy bonito, ¿no? Porque esa sororidad nos une a todas, a las madres, a las no madres, a las abuelas, a las que vendrán, las que ya no están, y es súper emocionante. Y más cosas... también ha sido muy, muy hermoso ver cómo la imagen, ¿no? Como una imagen de alguna forma se puede convertir en un icono, no lo sé, pero sí que nos puede representar a muchas, ¿verdad? Cómo se puede luchar también con la belleza, con algo muy, muy de verdad, con la honestidad y cómo pues lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que la unión de nuestras narrativas, pues legitimiza, ¿no? Como el crear esas imágenes, el poner palabra a algo que ha estado siempre invisibilizado, normalizado, pues sobre todo ver que eso, que a través de la imagen y a través de la palabra y la unión de esos testimonios y esas experiencias, se puede sanar. Como esa justicia ahí reparadora que en muchos casos no viene por la vía judicial, pero que entre nosotras sí que estamos generando. Y por ahí va, más o menos. Gracias, Silvia. Gracias. Bien, seguimos con Isa Cross Lucerga, nacida el 9 de septiembre de 1997, mujer joven con discapacidad luchando durante 27 años por los derechos de las mujeres. Como declara... No me han dejado acabar de presentarla. Como declara la propia Isa, es muy difícil ser mujer en esta sociedad, más aún si tienes algún tipo de discapacidad. Hola, Isa. Hola. Y la gran pregunta para Isa es, ¿quiénes han sido tus modelos a seguir y cómo han influido en tu activismo, Isa? Pues mira, quien ha influido ha sido mi madre y mi tía, porque son unas personas buenísimas conmigo, aunque me regañen muchas veces. Bueno. Pero yo las quiero mucho, ellas siempre me han ayudado en ser una buena persona, no como otros hombres que maltratan a las mujeres, y ellas son mi ejemplo a seguir, también Mariana, que no está aquí, mi queridísima, todas, la de sindicato, que también siempre... He hablado con ella y la lucha tiene que seguir. Y bueno, es verdad que todavía le cuesta a muchísimas personas con discapacidad como yo o como otras personas que no le dejan tener el derecho que tienen que tener para poder trabajar en un entorno digno y que no se la juzgue como son. Hombre, es que es lo que siento, porque si no me hubieran dado la oportunidad de poder ir a las manifestaciones y todas esas cosas, pero hay que seguir luchando por nuestros derechos y por la igualdad entre hombres y mujeres. Bravísimo. Gracias, Isa. Gracias. Nos vamos al 19 de diciembre con Isabel Rubio, docente, cofundadora y portavoz del Pacto del Mar Menor, asociación en defensa de este ecosistema, recitando sus propias palabras. El Mar Menor me ha dado tanta paz y alegría a lo largo de mi vida que ahora solo puedo intentar defenderlo desde las agresiones que sufre a través de la difusión de sus valores y amenazas. Y a Isabel le ha tocado la gran pregunta metafísica: ¿qué significa ser activista para Isabel Rubio? Pues no se me ocurre otra cosa que decir. ¿Qué significa para mí tener el pelo blanco y tieso? Pues bueno, el activismo me ha acompañado durante toda mi vida. Unas veces ha sido más activo, ha sido activismo más activo y otras veces menos. Pero a lo largo de toda mi vida me recuerdo estar siempre luchando por algo. Por el feminismo, por el medio ambiente, mi paso por Greenpeace de voluntaria de esa fuerte y luego pues desde hace 10 años con el Pacto por el Mar Menor. Y ahí es donde estoy dedicando los últimos años de mi vida y de mi jubilación. Y estoy bueno, pues muy encantada de contar gente como Isabel Andreu en el grupo nuestro de... Me han dicho que no se dice grupo, que se dice equipo, ¿no? Me ha corregido Karina y no se dice grupo, en mi equipo, en nuestro equipo, en el equipo del Pacto por el Mar Menor. Y bueno, dar las gracias emocionadas de que os hayáis acordado de mí, porque realmente tampoco soy tan... Por favor. Yo creo que a Isabel le ha pasado una cosa que yo creo que pasa a muchas activistas, que es como esa sensación de, no, si yo no hago mucho, pero hacemos un montón de cosas, ¿no? Bueno. O sea, que sí, que hacéis mucho. Gracias, bueno. Gracias, Isabel. Y ahora vamos a dar paso a Arantxa Martínez, de compañera de la Intersindical, que va... Que como son tan bonitas, no querían que yo me presentara a mí misma, entonces me presenta a ella. Claro, la última mujer activista que con la que contamos hoy es Irene Vivop. No necesita presentación, pero bueno, ahora le voy a dar. Ella nació el 24 de febrero del 86, es profesora, fancinera, amante de la radio Do It Yourself, lleva una larga trayectoria en la lucha feminista, a través de proyectos como este, Ruda FM, otros proyectos fancineros como Vulva Estelar y la revista La Madeja. Además es doctora en la Universidad de Murcia por su tesis Teoría Feminista de Bell Hooks, Interseccionalidad, Pedagogía y Amor. Y la pregunta es, tú Irene, como profe, estás en relación con la adolescente, ¿Cómo crees que evolucionará el movimiento feminista en las siguientes décadas? La pregunta es tremenda, ¿eh? Yo soy muy optimista y creo que el movimiento feminista está siempre como construyéndose, rehaciéndose una y otra vez. Y creo que, sobre todo, nos espera mucha creatividad, porque creo que la zagalada que nos viene es tremendamente creativa. Y creo que sobre todo tienen más claro que teníamos nosotras eso que dice Bell Hooks de que la gran bestia es el patriarcado capitalista supremacista blanco. Yo no lo tenía tan claro cuando tenía su edad y creo que ahora, nos espera por ver mucha, mucha creatividad. Sí que es cierto que muchas veces cuando hablamos de estos temas nos sobreviene, yo creo que esta negatividad, ¿no?, de la extrema derecha y demás son los que más ruido hacen en clase, pero son menos. O sea, realmente la gente más bonica, la gente que crea, la gente que construye, esa gente que no tiene la imaginación secuestrada, que mencionaba una compañera, esa gente hace menos ruido, pero hace más camino. Y yo confío plenamente en ellas. O sea, que creo que nos esperan grandes, grandes momentos. Gracias. Bueno, desde la organización nos gustaría transmitiros que este tipo de actividades, la elaboración de calendario, la presentación, es posible gracias a la afiliación de Intersindical Región de Murcia. La historia nos ha demostrado que la justicia social no se concede, se pelea, y esto solo va a suceder cuando la clase trabajadora es consciente de esto, se organiza y está sindicada. A escala global, las mujeres trabajadoras han hecho huelga histórica. Quizás la más reciente y emblemática fue la del 2008, la del 8 de marzo de 2018. Esa huelga nos demostró algo hasta ese momento insólito, que las mujeres, el feminismo, más bien, podría organizar una huelga a escala internacional. Además, esa huelga supuso ampliar el concepto de trabajo, porque hasta ese momento los cuidados no se concebían como trabajo. El trabajo de los cuidados es un sector feminizado, y ahí se demostró que sin cuidados la sociedad se detiene. Esta huelga también demostró, puso en el centro del debate sindical algo hasta ese momento históricamente relegado, que es el trabajo no remunerado. Otros ejemplos de luchas obreras impulsadas por mujeres es el caso de las compañeras del Servicio de Atención de Ayuda a Domicilio en Madrid. A principios de 2025, después de un mes y medio de paro indefinido, consiguieron una subida salarial del 10%, también consiguieron mejoras en cuanto a la reducción, consiguieron la reducción semanal de 36 a 35 semanas y otras medidas que mejoraban las condiciones de las trabajadoras con contrato temporal. Otro ejemplo también en este sector del servicio de ayuda a domicilio las tenemos las compañeras de Vizcaya. Después de 8 años de lucha continua han conseguido subir una subida de salario, introducir protocolos de acoso en los convenios, además que hay un mayor control sobre las empresas subcontratadas. Y este conflicto ha sido impulsado por sindicatos con una fuerte implantación feminista en Euskal Herria, como es ELA y ILAF. No todo ocurre en el norte, en el sur. También tenemos ejemplos de lucha obrera impulsada y liderada por mujeres. Un ejemplo son las jornaleras de Huelva en lucha. Esto fue un grupo, como ya sabéis, autoorganizado de mujeres trabajadoras que a través de la denuncia pública, denuncia pública de agresión, abuso laboral, incluida agresiones sexuales por parte de encargados y empresarios, pues se autoorganizan, fuera organizando asambleas informales una vez acabada su jornada, contactando entre ellas, trabajadoras de distintas fincas, buscando el apoyo de mujeres activistas feministas antirracistas, y este grupo autoorganizado de esta forma se ha mostrado como un sujeto político visible. Citando a Susana Falcón, Andalucía tiene nombre de mujer porque las mujeres jornaleras han tenido un papel importantísimo en el movimiento campesino andaluz. Las mujeres trabajadoras fueron y son las que cambiaron las reglas del juego en Marina Ledo. Bueno, la precariedad tiene un origen multicausal, pero tiene una relación muy estrecha con el individualismo. El sindicato es la herramienta colectiva capaz de acabar con el aislamiento, de convertir esa explotación individual en una lucha común. Y de cambiar la queja, en un cambio, en fuerza. Por todo ello, decir que la organización de mujeres nace de la calle, nace de los sindicatos, nace en la comunidad organizada y nace de la comadrería. Así que eso nos queda, desearle una larga vida al calendario de la mujer. ¡Bravo! Vale, un momento. Una aclaración. Que nunca nos sacan, pero la primera huelga de mujeres que se convocó a nivel internacional fue en el año 2017. La convocó nuestra compañera Ana Ríos, que era responsable de la Organización de Mujeres de la Región de Murcia, y nos siguió el resto de territorio, así que nosotras junto a CGT fuimos las dos organizaciones que convocamos el paro parcial de 2017, que por ejemplo hizo que el Teatro Real parase. Sí, señora. Y nuestro abogado tuvo que atender a gente de Salamanca que decían en su trabajo que no había huelga. Bueno, eso. Gracias. Vale, para clausurar ya, nos gustaría hacer un recorrido visual desde los orígenes del calendario de 2005, como comentaba Clara al principio. los primeros 6 calendarios de 2005 hasta 2010 no se diseñaron con un lema en concreto, sino que era la ilustradora del momento la que elegía el diseño sin más, ¿vale? Entonces vamos a ir mostrándolo, que se levante el cartel de 2005. Enséñalo, porfa, enséñalo. Vale, 2006, ¿dónde está 2006? Hola. 2007. 2008. 2009. Allá al fondo. 2010. 2011. 2012. 2013, el título Creadora de Arte. 2014, con el título Creadora de Pensamiento. 2015, Creadora de Opinión. 2016, Creadora de Ciencia. Al fondo. 2017, Creadora de Cambios Sociales. 2018, Mujeres en el Deporte. 2019, Mujeres Explotadoras y Exploradoras. Y aventureras, y aventureras. Era para ver si estáis atentas. Mujeres en la Música. 2021, Mujeres Escritoras. 2022, Mujeres en el Cine. 2023, Artistas Visuales. 2024, Arquitecta e Ingeniera Civiles. 2025, Mujeres en el Teatro. 2026, Mujeres Activistas. Hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Estás escuchando Ruido Feminista, la radio libre feminista online, creada por un grupo de personas de diferentes territorios para visibilizar múltiples perspectivas y aportaciones de los feminismos y seguir creando juntas espacios de transformación social. Estamos en ruidofeministaradio.org y si quieres participar, contacta con nosotros en ruidofeministaradio@riseup.net.